Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, bueno, fundamental en la gestión de empresas y en las relaciones laborales. Hablamos de los daños profesionales. Exacto. Tenemos aquí documentación bastante específica sobre empleabilidad, prevención de riesgos, Eso es. y la idea es un poco desgranar todo esto, ver bien qué es un accidente laboral, qué es una enfermedad profesional, Ajá. cuáles son las diferencias, cómo se gestionan, los costes que tienen, que no son pocos, y sobre todo, claro, cómo prevenirlos, cómo proteger a la gente. Perfecto. Pues vamos a ello, como si fuera una clase, pero más conversada. Empecemos por el accidente de trabajo. ¿Qué nos dicen las fuentes? La definición de la Ley General de la Seguridad Social. Pues mira, la ley es bastante clara. Lo define como aquella lesión corporal. Lesión corporal, primer punto. Eso es, que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Vale. O sea, tres elementos clave. Tiene que haber una lesión física, tiene que haber una relación laboral, un contrato y, fundamental, una conexión causa-efecto. Que el trabajo sea la causa de esa lesión. Entendido. Pero la ley también dice lo que no es accidente, ¿verdad? Hay excepciones. Claro. Hay exclusiones importantes. Por ejemplo, lo que se llama fuerza mayor extraña al trabajo. ¿Cómo qué? ¿Un desastre natural? Exacto. Piensa en un terremoto o una inundación que afecte al centro de trabajo. Algo totalmente ajeno a la actividad. Eso no cuenta. Vale. Tampoco los que son por imprudencia temeraria del trabajador. O sea, cuando alguien hace una barbaridad, se salta todas las normas de seguridad de forma consciente y totalmente innecesaria. Ya. Asumir un riesgo absurdo. Definición básica. Pero luego el concepto se amplía, ¿no? Está el famoso accidente in itinere. Efectivamente, el que pasa al ir o al volver del trabajo. Y ojo, que no es una anécdota. No, no. Los datos que tenemos aquí de 2022, son llamativos. De unos 650.000 accidentes con baja que hubo en España, ¿Sí? más de 82.000 fueron in itinere. Es una barbaridad, casi uno de cada ocho. Madre mía. El caso que mencionan de Noelia Pérez, la auxiliar administrativa, se rompe un tobillo al volver a casa desde la fábrica. Pues eso, un ejemplo clarísimo. Desde luego, es una cifra para tener muy en cuenta. ¿Y qué más se considera accidente laboral aparte del in itinere? Pues la ley extiende bastante el concepto. Por ejemplo, los accidentes que ocurren cuando un trabajador está ejerciendo funciones sindicales. Ah, vale. También los que pasan haciendo tareas que no son las tuyas habituales, pero bueno, te las ha ordenado el empresario. Entiendo, si sigues órdenes. Exacto. O incluso los que ocurren en actos de salvamento, si tienen conexión con el trabajo. Parece que la cobertura es bastante amplia. Y aún hay más. Fíjate, se pueden llegar a considerar accidente de trabajo algunas enfermedades comunes que no están en la lista de enfermedades profesionales. ¿Ah, sí? Sí, pero tiene que demostrarse que la causa exclusiva ha sido el trabajo. Es complicado, pero está previsto. Y también si tienes una dolencia previa, una enfermedad que ya tenías, Ajá. y se agrava como consecuencia directa de un accidente laboral, ese agravamiento también se considera accidente. Muy interesante. Oye, y una cosa, la visión legal está clara, pero desde el punto de vista de la prevención de riesgos, ¿se mira igual o se amplía el foco? Se amplía, se amplía. La perspectiva legal se fija mucho en si hay lesión y daño material. Pero la prevención, bueno, tiene que ir más allá. Claro. Considera también lo que llaman accidentes blancos. Son aquellos en los que sí hay un daño material, se rompe algo, pero nadie se lesiona. Un susto con consecuencias materiales. Eso es. E incluso los incidentes. Ahí no hay ni lesión ni daño material. Es el casi me pillo a la mano, el por poco me caigo. Entiendo. Porque ese incidente, si no se analiza, mañana puede ser un accidente grave. Es mirar el potencial. Justo. Es clave para prevenir de verdad. Y hablando de prevenir, ¿qué nos dicen las fuentes sobre las causas? ¿Por qué ocurren los accidentes? Bueno, las agrupan en dos categorías principales. Por un lado están las causas técnicas. ¿Qué entra ahí? Pues todo lo que tiene que ver con las condiciones materiales del trabajo. Las instalaciones, cómo están, los equipos, las máquinas, si son seguras, si están bien mantenidas, la propia organización del trabajo, el ritmo, los turnos y el ambiente físico, ruido, iluminación, temperatura. Vale, condiciones materiales. ¿Y la otra categoría? Las causas humanas, que ojo, no significa culpa del trabajador, ¿eh? Claro, es más complejo. mucho más. Aquí entra la falta de formación o no tener información suficiente sobre los riesgos. A veces simplemente no saber que existe un peligro. O saberlo, pero no cómo actuar. Exacto. O incluso saber que existe el riesgo, saber cómo protegerte, pero no hacerlo. Por prisa, por exceso de confianza, por rutina. Como el ejemplo que dan de Fernando Casas, el golpe con la envasadora. Podría ser técnico, ¿no? Un mal diseño, poco espacio. Podría. O podría ser humano. Una distracción, saltarse un paso del procedimiento seguro. Normalmente será una mezcla, supongo. Muy a menudo. Por eso la investigación tiene que mirar ambas cosas. Perfecto. Dejemos un momento los accidentes, que son como más repentinos, y vayamos al otro gran bloque. La enfermedad profesional. ¿Cómo la definimos? Pues, a ver, la definición básica es sencilla. Es la enfermedad que se contrae como consecuencia del trabajo por cuenta ajena. ¿Parece similar al accidente en el fondo? En la causa raíz, sí, pero tiene una particularidad muy importante en España. El reconocimiento es formal. ¿Qué quieres decir con formal? Quiero decir que no basta con que un médico diga, esto te ha pasado por tu trabajo. Para que legalmente se considere enfermedad profesional, tiene que estar incluida en un listado oficial. Ah, una lista cerrada. Exacto. Es el famoso cuadro de enfermedades profesionales, que está en el anexo 1 del Real Decreto 1299-2006. Si no está en esa lista, aunque la causa sea laboral, no se reconoce como tal. Bueno, la lista se actualiza, ¿eh? No es totalmente estática. Entiendo. Es un sistema arreglado. ¿Y qué dice esa lista? Pues detalla las enfermedades reconocidas y normalmente las vincula a ciertas actividades laborales o a la exposición a agentes concretos. Químicos, físicos, biológicos. Ajá. De hecho, clasifica las enfermedades en 6 grandes grupos según el agente que las causa. Origen químico, físico, biológico, otras enfermedades de la piel, las causadas por agentes cancerígenos y las que vienen por inhalar otros productos. Vale. Y también mencionas un anexo 2. Sí. Ese anexo incluye enfermedades que se están estudiando, que podrían incorporarse a la lista oficial en el futuro si se confirma bien la relación causal con el trabajo. Como el caso que ponen de María Torres, la técnica de laboratorio, que desarrolla una dermatitis. Exacto. Si esa dermatitis está causada por un producto químico que aparece en el listado y su trabajo encaja con las actividades de riesgo descritas, entonces sí se consideraría enfermedad profesional. La clave es esa correspondencia con el cuadro oficial. Muy claro. Pues ya que tenemos definidos los dos conceptos, accidente y enfermedad profesional, vamos a pararnos en las diferencias, que son importantes para entender cómo actuar. Las fuentes traen una tabla que ayuda mucho. Sí, es muy visual. A ver, por ejemplo, el inicio. El accidente es ¡pam!, súbito, brusco. Inmediato. Eso. Mientras que la enfermedad es lenta, va poco a poco, solapada, a veces tarda años en manifestarse. La causa también es distinta, decíamos. Totalmente. El accidente se suele relacionar más con las condiciones de seguridad. Una máquina defectuosa, un resbalón, una caída. Cosas más tangibles, digamos. Sí. La enfermedad profesional, en cambio, está más ligada a las condiciones ambientales del trabajo. La exposición continuada a ruido, a polvo, a productos químicos, a posturas forzadas, vibraciones. ¿Y los efectos en la persona? Son iguales. Pues no. Ante un mismo accidente, por ejemplo, una caída desde la misma altura, los efectos suelen ser parecidos en distintas personas. ¿Pero con la enfermedad profesional? Varía más. Mucho más. Ante la misma exposición a un agente químico, por ejemplo, una persona puede desarrollar la enfermedad y otra no, o desarrollarla de forma más o menos grave. Son efectos más individuales. Dependen de la susceptibilidad de cada uno. Claro. ¿Y la presentación? El accidente pilla por sorpresa. Es inesperado, sí. Mientras que la enfermedad profesional, en ciertos trabajos con riesgos muy conocidos, lamentablemente puede ser algo esperado. Se sabe que esa exposición puede causar ese daño a largo plazo. Ya, y la manifestación externa versus interna, ¿no? Exacto. El accidente suele ser algo externo, visible. Una herida, una fractura. Un evento único. La enfermedad es más interna. Es el resultado de una exposición continua, repetida. Y eso complica establecer la relación causa-efecto en la enfermedad. Muchísimo. En el accidente es fácil. Te caes, te rompes la pierna. La relación es directa. En la enfermedad, demostrar que esos síntomas que aparecen años después se deben exclusivamente a aquella exposición laboral puede ser muy difícil. Y por último, el tratamiento. Claro. El accidente a menudo requiere un tratamiento más quirúrgico o traumatológico. La enfermedad suele necesitar un tratamiento médico, farmacológico, rehabilitador a largo plazo. El ejemplo de Fernando Casas que daban antes lo deja claro. La lumbalgia, por estar mucho tiempo de pie, eso apunta a enfermedad profesional, algo lento, individual. Pero el golpe en la cabeza con la máquina, eso es un accidente, claro, súbito. Justo eso. Las diferencias son clave. Muy bien. Pasemos a la gestión. Ocurre un accidente. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Pues lo primerísimo es cumplir con la obligación legal de notificar a la autoridad laboral. Hay unos plazos y unos modelos oficiales para esto. ¿Se notifican todos? Se notifican de forma individual los accidentes mortales, los graves y los leves que causen baja médica de al menos un día. Y luego hay que enviar una relación mensual con los accidentes que ocurrieron pero no necesitaron baja. Vale, notificar es cumplir con la ley. Pero para prevenir que vuelva a pasar, lo importante es la investigación, ¿no? Fundamental. Es la herramienta preventiva por excelencia tras un accidente. Y que quede claro, el objetivo no es buscar culpables. No, es entender qué falló. Exacto. Entender las causas raíz, tanto técnicas como humanas u organizativas, para poner medidas y evitar que se repita. ¿Y qué accidentes se recomienda investigar? Todos. Las fuentes sugieren investigar siempre los mortales y los graves, lógicamente. Pero también es muy recomendable investigar aquellos leves o incluso los blancos, sin lesión, si son repetitivos o si las causas no están claras o si tuvieron potencial para ser mucho más graves. Tiene sentido. ¿Y cómo se hace esa investigación? Bueno, es un proceso. Primero hay un trabajo de campo. Ir al lugar, observar, recoger datos, hablar con testigos, con el accidentado, si es posible. Recopilar información. Eso. Luego, analizar toda esa información para identificar las causas. Las directas, las indirectas, las principales, las secundarias. Ver cómo se conectaron entre ellas. Desenredar la madeja. Algo así. Y finalmente, elaborar un informe con las conclusiones y, lo más importante, las propuestas de medidas correctoras concretas. También se menciona la investigación en línea, que es la que hace el mando directo de forma más inmediata. Vale. Y ahora, un tema delicado pero crucial, el coste. Porque esto no es gratis, ni mucho menos. El impacto es tremendo. Es enorme. Y afecta, como bien señalan las fuentes, a tres niveles distintos. Primero, el coste para la propia empresa, que no es solo la posible multa o indemnización, que va. Piensa en todo lo demás. La pérdida de productividad, el salario que sigues pagando al trabajador de baja, el tiempo que otros compañeros o mandos dedican a atender el accidente, a investigar. Claro. El coste de reparar o reponer equipos si se dañaron, el posible deterioro del ambiente de trabajo, la conflictividad que puede generar. Y sí, claro, las sanciones administrativas o incluso responsabilidades penales si se demuestra incumplimiento de normativas. El ejemplo de Lorenzo, el de la caída de la escalera sin barandilla, para la empresa es un suma y sigue. La indemnización, la posible multa, el salario de Lorenzo, el tiempo perdido del capataz, del jefe de sección. Un agujero económico, sí. Luego está el coste para el trabajador. Que es el más evidente y, bueno, el más dramático. El daño físico. El dolor físico, sí, pero también el impacto psicológico, el miedo a volver al trabajo, la ansiedad, el estrés postraumático, la disminución de ingresos durante la baja o si quedan secuelas, la posibilidad de perder el trabajo incluso. También. Y todo el impacto que esto tiene en su vida personal y familiar. Es un coste humano altísimo. Y falta el tercer nivel, el coste para la sociedad en su conjunto, que a veces se nos olvida, pero es real. Cada accidente, cada enfermedad laboral es una pérdida de capacidad productiva para el país. Perdemos talento, perdemos horas de trabajo. Y gastamos recursos. Claro, los costes sanitarios, hospitalización, medicamentos, rehabilitación, las prestaciones que paga la Seguridad Social, incapacidad temporal, pensiones, los costes judiciales si los hay. Todo eso lo pagamos entre todos. Es un lastre social y económico muy importante. Queda claro que prevenir no es un gasto, es una inversión. Volvamos entonces a la prevención. Ya hemos evaluado los riesgos, ¿ahora qué? ¿Cómo se planifica la acción? Pues el objetivo de esa planificación es eliminar los riesgos si es posible, o si no, controlarlos, reducirlos al mínimo. y actuar siempre en el origen. En la fuente del problema. Eso es. La planificación tiene que incluir las medidas preventivas concretas, pero también los planes de emergencia por si algo falla y la vigilancia de la salud de los trabajadores. Y hay un principio básico que marca toda la normativa europea y española que es fundamental recordar. ¿Cuál es? En origen, que no llegue a existir el peligro. Protección es actuar cuando el riesgo ya existe y no hemos podido eliminarlo para minimizar el daño si se materializa. Primero intentar que no pase. Y si no hay más remedio, poner barreras. Exactamente. La prioridad absoluta es la prevención. ¿Y qué técnicas o herramientas se usan para prevenir? Pues las fuentes agrupan varias disciplinas técnicas. Está la seguridad en el trabajo, que se centra más en evitar accidentes, analizando los que ya han ocurrido, revisando instalaciones, máquinas. Vale. Luego la higiene industrial, que busca prevenir las enfermedades profesionales controlando los contaminantes del ambiente. Físicos, como el ruido, químicos, como polvos o gases, biológicos. Ajá. La ergonomía y psicosociología aplicada. La ergonomía adapta el trabajo a la persona, diseño de puestos, herramientas, cargas, para evitar fatiga, lesiones musculoesqueléticas. Y la psicosociología mira factores como la organización del trabajo, el estrés, la motivación, para evitar daños psicosociales, y la medicina del trabajo. Claro que actúa tanto curando y rehabilitando como previniendo a través de la vigilancia de la salud, los reconocimientos médicos. Es un enfoque global. Entendido. Un abanico de técnicas para actuar en el origen. Pero, ¿y si a pesar de todo el riesgo persiste? Si no lo podemos eliminar del todo. Entonces, y solo entonces, es cuando entran en juego las medidas de protección. Importantísimo. Estas medidas no evitan el riesgo, no evitan que ocurra el suceso peligroso. Solo intentan que no haga daño o el menor daño posible. Exacto. Su objetivo es eliminar o disminuir las consecuencias para el trabajador si el riesgo se materializa. Y aquí, de nuevo, hay una jerarquía. ¿Qué es? Protección colectiva siempre antes que protección individual. Prioridad a proteger al grupo. Sí. Las medidas de protección colectiva son las que protegen a varios trabajadores a la vez actuando sobre el medio de transmisión del riesgo. Son la siguiente opción después de haber intentado la prevención en origen. ¿Ejemplos de protección colectiva? Pues muchos. Las barandillas en altura, lo que le faltó a Lorenzo en la escalera, redes de seguridad contra caídas, sistemas de ventilación general o extracción localizada para humos o polvos, los resguardos fijos o móviles en las partes peligrosas de las máquinas, pantallas contra el ruido o contra proyecciones de partículas, una buena señalización de riesgos e incluso algo tan básico como el orden y la limpieza en el puesto de trabajo es una medida de protección colectiva fundamental. Tiene lógica. Si eso no es suficiente o no es posible, entonces ya vamos a la protección individual. Eso es. Es la última barrera. Las medidas de protección individual son las que protegen únicamente al trabajador que las usa. Los famosos EPIs. Exacto. Los equipos de protección individual. Cascos, gafas, mascarillas, tapones para los oídos, guantes, calzado de seguridad, ropa de protección, arneses anticaídas, todo eso. Muy, muy regulado, ¿verdad? Muchísimo. Hay un Real Decreto específico, el 77397, que marca todas las condiciones. Las fuentes resumen los puntos clave. A ver. Pues, primero, tienen que estar homologados. Llevar el marcado C, que garantiza unos mínimos de calidad y seguridad. Fundamental. Tienen que ser adecuados para el riesgo específico del que protegen. No vale cualquier guante para cualquier producto químico, por ejemplo. Claro. Tienen que ser eficaces, proteger de verdad, pero sin crear ellos mismos otros riesgos añadidos. Que no te quiten visión, que no te hagan tropezar. Importante eso. El trabajador tiene que recibir información y formación sobre cómo usarlos correctamente, cuándo, cómo cuidarlos. Deben ser de uso individual siempre que se pueda, por higiene y ajuste. Ajá. Hay que seguir las instrucciones del fabricante para el uso, mantenimiento, limpieza, caducidad. El empresario está obligado a proporcionarlos gratis y a vigilar que se usen. Y el trabajador tiene la obligación de usarlos correctamente y de informar si detecta algún defecto. Y la selección no se hace al azar, ¿no? No, no. Debe basarse en una evaluación técnica del riesgo y del puesto. Y se recomienda la participación del servicio de prevención y de los propios trabajadores o sus representantes en la elección. Perfecto. Pues ya casi hemos completado el círculo, nos queda un último elemento clave de todo este sistema, la vigilancia de la salud. Así es. que es una medida preventiva, no lo olvidemos. No es solo para curar, es sobre todo para detectar a tiempo. ¿Detectar qué? Pues posibles daños a la salud relacionados con las condiciones de trabajo, incluso antes de que den síntomas claros. Y también sirve para evaluar si las medidas preventivas que hemos puesto están funcionando de verdad o no. Los desconocimientos médicos periódicos son lo más conocido de esto. Son la herramienta principal, sí. Pero la vigilancia de la salud es un concepto más amplio. Y tiene unas reglas muy estrictas también. ¿Cómo cuáles? Pues tiene que ser garantizada por la empresa y siempre gratuita para el trabajador. Y realizarse preferentemente en horario laboral. Vale. ¿Y es obligatoria para el trabajador? En general no. Es voluntaria. El trabajador decide si quiere someterse o no. Salvo algunas excepciones muy concretas que marca la ley, por ejemplo, si hay riesgo para terceros o si es imprescindible para evaluar los efectos de ciertas condiciones de trabajo. Importante la voluntariedad y la confidencialidad, supongo. Absoluta. Los resultados médicos son confidenciales. La empresa solo recibe información sobre la aptitud del trabajador para el puesto. Apto, apto con restricciones, no apto, pero nunca el diagnóstico concreto. Entendido. Además, debe ser ética. Respetar la intimidad, la dignidad, no ser discriminatoria. Tiene que ajustarse al riesgo real, no hacer pruebas innecesarias, ser lo menos molesta posible y seguir unos protocolos. Sí, debe ser protocolizada, usar protocolos médicos específicos para cada riesgo y periódica. Suele haber un reconocimiento inicial, luego periódicos, a veces tras una exposición puntual a un riesgo alto o después de una baja larga. ¿Y quién la realiza? Personal sanitario especialista y acreditado, médicos del trabajo o enfermeros de empresa. Y todo tiene que quedar documentado. Los resultados se analizan, se sacan conclusiones, agregadas, nunca individuales, para la empresa. Y se informa personalmente al trabajador de sus resultados. Muy completo. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Desde las definiciones, que ya vemos que tienen matices importantes. Sí, sí. Las diferencias entre accidente y enfermedad, la necesidad de investigar para aprender y no repetir errores, los costes, que son brutales en todos los niveles. Desde luego. Y sobre todo, esa jerarquía clara en la actuación. Primero prevenir en origen, luego proteger colectivamente y como último recurso, la protección individual con los EPIs bien seleccionados y usados y la vigilancia de la salud como control. Exacto. Ese es el esquema. Entonces, la conclusión para quienes nos escuchan, sea que estudien esto o que trabajen en cualquier sector, entender y aplicar estos principios no es solo cumplir la ley, es que es la base para tener lugares de trabajo seguros, saludables. Y más productivos a la larga. Claro. Es fundamental para que las empresas funcionen bien y la gente pueda desarrollar su trabajo sin jugarse la salud. Totalmente de acuerdo. Y si me permites una última reflexión que me surge de todo esto. Adelante. Si la normativa, la lógica, la técnica, todo apunta tan claramente a priorizar la prevención en el origen, a actuar sobre las causas raíz y luego sobre las protecciones colectivas, ¿por qué vemos tan a menudo en la práctica que se recurre tanto, a veces casi exclusivamente, a los EPIs, a la protección individual como si fuera la panacea? Buena pregunta. ¿Qué hay detrás? Factores económicos, culturales de la empresa. Quizás es más fácil o más visible dar un EPI que rediseñar un proceso o invertir en una protección colectiva. No sé, es algo complejo, pero creo que es una pregunta clave para reflexionar sobre los desafíos reales de la prevención en el día a día. Desde luego, una cuestión muy pertinente para seguir dándole vueltas. Pues con esa interesante reflexión vamos a cerrar nuestro análisis de hoy sobre los daños profesionales. Ha sido muy esclarecedor. Un placer.